Melita, Melisa y Vanessa Celedón. Bien, señor, ya usted triunfó y soy feliz a una niña inocente. Con su poder la deslumbró y desterró a su novio para siempre. Era vencedor, cuánto ganó, quien le otorgara un premio por su hazaña. Qué bien cumplió con su misión, volvió a romperle a otra víctima el alma. Ante la sociedad es un hombre ejemplar y honesto. ¿De dónde sacó esa moral que lo faculta atropellar al pueblo? Ya negó la paternidad de alguien que crecerá sin verlo. Otro inocente sin papá y otra niña que ve frustrar sus sueños. De campante seguirá si nadie lo molestará por esto. Sigue intacta su dignidad, cual lobo con piel de cordero. Ahora, ¿quién ayudará a esa niña que usted engañó? Que sola por este mundo vagará con su niño sin ninguna protección. Que sola por este Tatiana Vanessa, el orgullo de Juan Luis Sergio. El corazón de una niña de 15 primavera, porque alguien que se disfrazó es señor, acalló el eco de su risa bella. Mire, señor, esa que engañó, llegó hasta aquí, no sabe con qué esfuerzo, su hogar tan pobre que solo contó con el sudor que derramó su viejo. Muy bien, moderno gavilán, experto en desplumar palomas, timón el de una sociedad que entre rapiña y falsedad zozobra. Despedazados en su afán, cual fieras peleando carroña. ¿Por qué la tuvo que engañar si es tan pobre y está tan sola? Campeón de la promiscuidad, hay hechos que la vi cobra. Ya es hora que empiece a pagar, si usted echó tanto mal de sobra.